Yo toco mi timbal cuando yo quiera. Me dicen que mi ritmo tiene candela. La gente me están hablando que yo no le estoy sacando el sabor a mi timbal. Me dicen que estoy loco, que yo toco sin saoco, tocando así, guisando así. Me dicen que estoy loco, que yo toco sin saoco, tocando así, guisando así. ¡Ahí, camarada! Con mi timbal. Bye.